gato, ya no sé quién soy. Aquel niño que era, ya no soy. Claro que me arrepiento de cosas, pero no me voy. Si supieras cuántas veces le rezamos a Diosito, de cuenta que me dijo, mijo, espérame tantito. Mira, pasa el morrito esperando su milagrito. Se le acabó la paciencia y fuga dijo. Pudiste ser doctor o no enfermero. Ándale. Pudiste haber sido un buen ingeniero. Pudiste. Pero mira, ahí está el detalle, no se pudo. No es que fuera burro, es que un libro costaba. ¿Cuánto, güey? Una semana de lo que ganaba mi mamá. Vieras cuánto me hace falta porque no está. Y sé que en el fondo ya no volverá. Hey, te extraño, ma. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, bueno. Bueno, pa, me voy pa' allá. Tómbese ese rollo, dijo el mando. Y póngase el casco y el chaleco, porque vamos a toparnos. La gente dice, vienen los malandros. Del infierno somos, pa'l infierno vamos. Me dicen tata porque soy el tata de Tatamaulipas. Miran en la patrulla por la pista. Yo no soy artista, pero te los bailo con el que la toca trae encima. Tres en la caja, un pelotazo que traigo en la llanta. Aquí vengo sobre la carreta y la luz apagada. Se me pegó el jale, ¿qué pasa? En la mano iba el volante y en la otra la gabacha. Y pura verga que me agarran porque así somos la raza. Pa' morir en guerra y no volver a casa. Este chispazo parecía que estaban soldando hasta dentro de la troca. Y te lo juro, nunca abandoné a la tropa. Por eso te lo digo, mi futuro ya no importa. Vale verga, güey. Tanto vergazo en la carretera. De la vieja como quiera le salgo pa' afuera. Bien equipado, listo pa' la guerra. Por eso te digo, vale verga. Vale pura verga. Mi cuerno porque vengo del infierno. Salí bueno pa' la escuela ni el cuaderno. Pa' parquear las pintas ahí les traigo un aparato que los manda con San Pedro. Yo todo el pueblo. Hace rato ya no sé quién soy. Aquel niño que era ya no soy. Claro que me arrepiento de cosas, pero no me voy. Podrás salir del barrio, pero el barrio no saldrá de ti. La fuerza, loco, lo aprendí. Si me muero en la calle, me muero feliz. Si me muero, ni pedo. Tía, écheme la bendición, que ya me voy. Se preocupa porque un día no regrese ese convoy. Pero de antemano sabe cómo soy. Pero me dice mi hijita, andele, váyase con Dios. Marco, cabrón. Al infierno nos vamos. Y pues ahí nos quedamos. Y pues ahí nos quemamos. Sea día o noche, aunque llueva y truene, me meto pa'l monte y no pregunto quiénes. Han de ser los guachos que muertos me quieren y me tiran bala pa' que yo me frene. No me paro porque sé que no respetan. Si me tiran tiro, los impacto en la maceta. Guachan el 50, por eso se parapetan, porque saben que de un pinche pelotazo a la verga los hago mierda. Porque hasta la troca, mi rifle siempre lo traigo en automático. Y con el barret siempre voy sembrando el pánico. Ábrete la verga porque hay bien. Historia buena, está pelada. De repente comemos, pero si tiramos bala. ¿Es mejor ser querido o temido? Ser temido es mejor. El temor dura más que el amor. La amistad que pagas no significa nada. Tú ves cómo es por aquí, hago un chiste y todos se ríen. Sé que soy gracioso, pero no tan gracioso. Es el miedo lo que los mantiene leales. Pero el truco es no ser odiado. Es por eso que trato a mis hombres bien, pero no tan bien. Si les doy demasiado, no me necesitan. Les doy suficiente. Así me necesitan, pero no me odian. No olvides lo que te he dicho.